señora, pasándolo bien, ¿eh? No me he quedado dormido en el sofá. Voy a levantarme, hombre. Mamea, ¿cómo está la bragueta? Cerra. Y entonces me puedo aguantar. Voy a dar otra cabeza. Ahí está otra vez. Ahí está otra vez, ahora mismo me estoy levantando. A ver qué hora es, son las 10, no tengo nada de prisa. Manoli, tráeme el café y la tostada de prisa. Y tráeme el rebol, que lo lea un rato. A ver si ya encuentro por fin un trabajo. Estuve a puntito de ser guardia civil, pero tenía un problema que le voy a decir. A mí no me gusta el verde del color del uniforme, y para poner la punta me cuesta un trabajo enorme, hombre. Es que soy muy blandito. Escucha, escucha, me faltó solo esto para meterme a pintor. De brocha gorda se tiene. Y llegué el primer día y me dan un cubo, una brocha, un rodillo, la lija, la caña. ¡Chacho! ¿Esto va a pila? ¿Que no? ¿Que esto va a mano? ¡Venga, hombre! ¡Pintor! No quiero ser pintor, porque me mancho y después se enfada mi parienta. Y con toda la razón, al carajo la brocha. Y me encontré en el buzón un papel que dolía. Se necesita peluquero con o sin experiencia dirigirse a esta dirección. Y allí me fui yo y me dieron una tijera. ¡Ah! Después me ponen verde por internet. Lo mu. No reíse, cabrones. Voy a comerme, señores. Ya la tostaba. El café se ha enfriado. Con tanta charla. Le hemos dado un repaso a nuestra vida. Pues quiero que conozcan a esta pandilla. Se presentan, señores. Cuatro vientos, que ya estamos muy cansados. Yo sé que muchos

dijo una rana grande, ¿pa' qué? Pa' que le haga el caballo así para que ande. Dicen que anda hacia un culpable por morder una manzana, que para vivir trabaje solo que a la raza humana se podía haber mordido donde yo le voy a decir. Porque dicen que por lo visto ese libro estaba escrito y es copiado. Se titula El Kama Sutra. Lo he leído y a mí sí que me ha gustado. Pero yo tengo algunas dudas. Trapote, la postura toda la has probado. Y la verdad que te lo digo, que alguna postura más que echar un kiki son una. Que para estas cosas lo tengo muy claro, Manoli, arriba, y yo, sentado, que empuje ese que pa' eso le bajao. Ahí, ahí, ahí, ahí. Dice que anda hacia un culpable por morder una manzana, que para vivir trabaje solo de agarrar su hermana. Se podía haber mordido donde yo le voy a decir. Tiene una letra con dos palabras.